matar, pero un olvido no podrás lograr si tú decides dejarme de amar. Hazlo si quieres, no me importa ya, pero no creo que puedas borrar todo el pasado de amor y amistad. Olvidarme después de haberme amado tanto.